Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 22 de julio. En el día de ayer, el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Fernando López Gil, mantuvo un encuentro en Ubrique con representantes del sector de la piel con la idea de seguir conociendo las necesidades actuales para poder acogerse a la obtención de los recursos europeos contemplados en la Inversión Territorial Integrada, también conocida como ITI, cuyo objetivo final es la generación y mantenimiento del empleo. En este sentido, la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, ha informado sobre los detalles de este encuentro, en el que se destacó que son fondos dirigidos directamente al tejido empresarial. Gómez ha señalado que las acciones a llevar a cabo irán encaminadas al ámbito de la innovación, de la promoción de las pequeñas empresas, la formación del sector y la promoción turística del mismo. Y en ese ámbito, pues ya se constituyó una mesa de trabajo. Hubo primero, como tú bien decías, una visita del delegado del Gobierno a Ubrique para conocer in situ y de propia voz, ¿no? Pues tanto las necesidades de la Escuela de Artesanos, del Centro Tecnológico, y luego, posteriormente, tuvimos una reunión en la delegación del Gobierno en Cádiz, donde se constituyó una mesa de trabajo, donde estaba presente MOVES, estaba presente en Piel, estaba presente ADEP, que es la Asociación de Empresarios de Prado del Rey, estaba el Ayuntamiento de Ubrique, para desgranar, ¿no?, estas posibles necesidades y también aclarar un poco, pues, cuáles son las líneas que pueden tener cabida en la financiación de estos recursos europeos. A través de esa reunión, pues, ha quedado la convocatoria de seguir el trabajo, porque hay que ir afinando un documento de necesidades, un documento de acciones que luego puedan financiarse por parte de Europa, y en eso es lo que estamos. Y ayer en la reunión, tuvimos una reunión previa en el Ayuntamiento, que ahora si quiere comentamos, y esta reunión de trabajo pues tenía lugar en el Centro Tecnológico de la Piel de Andalucía, en MOVES. Y bueno, de un borrador ya que se presentó después de esta reunión en Cádiz, pues el delegado estuvo dando retorno de aquellas acciones que había que modificar, que había algunas que, de ellas que no tienen cabida en este documento, y bueno, una reunión de trabajo que la verdad que fue muy productiva, que nos ha hecho ponernos en un horizonte temporal, pues una planificación de distintas reuniones. Vamos a intentar de hacer un calendario que en torno al par de semanas, a las 3 semanas, nos estemos sentando los implicados para avanzar y definir, ¿no?, y perfilar este documento de acciones del sector de la piel. Y la verdad que yo creo que es una gran noticia, porque al final lo que consiste es en reforzar estas necesidades del tejido empresarial, que es el que genera empleo, que por tanto es el que da cabida, ¿no?, a esa necesaria incorporación de trabajadores y trabajadoras de la piel, y bueno, y en eso es lo que se está trabajando actualmente. No son fondos para los ayuntamientos, no son fondos para los municipios, no son fondos para obras, por tanto, y necesidades municipales, sino que son fondos dirigidos al tejido empresarial. Por tanto, cualquier acción que se presente bajo este paraguas tiene que venir de la mano y a propuesta de lo que es el tejido empresarial. ¿Por qué? Por lo que comentábamos inicialmente, porque son ahora mismo los fondos europeos, los distintos fines que se han ido haciendo durante toda la evolución, ¿no?, desde que nos incorporamos a Europa, pues ahora estamos en la fase que está centrada en la generación y mantenimiento del empleo, por tanto, en analizar estrategias empresariales, pero comunes de los sectores. Es decir, que ya no estamos hablando de subvenciones directas a empresas, no entramos en el detalle de las características, ¿no?, de las capacidades de las mismas, sino que tienen que ser necesidades comunes al sector, porque se entiende que si se da respuesta a esas necesidades, pues se consigue el objetivo que tanto buscamos hoy por hoy, ¿no? Decirte que a grosso modo pues estamos hablando de todas las iniciativas que suponen innovación, es decir, el acceso a las nuevas tecnologías, a las nuevas maquinarias y procesos tecnológicos que facilitan la labor, y por eso el papel también tan fundamental que está jugando MOVES. Estamos hablando también de acciones en cuanto a la promoción del diseño, en la línea del trabajo también de la creación o de la generación, mejor dicho, de trabajo para la pequeña empresa, que no solo dependa de la demanda de las grandes marcas, y por tanto en la línea de poder generar un tejido de creadores, de diseñadores que luego terminan trabajando con las pequeñas empresas de Ubrique. Estamos trabajando todo, porque eso sí es un paquete muy importante, y ahora si quieres entramos en la primera reunión que tuvimos aquí en el Ayuntamiento, todo el tema relativo a la formación sí. del sector, de los trabajadores y de los desempleados también, para que puedan acceder a ese mercado de trabajo. Incluso también, Rocío, estamos hablando de lo que es la prospección o lo que es la proyección turística del sector, es decir, tenemos un convento de la piel fantástico, pero es el momento también de analizar si pudiéramos ir evolucionando a un centro de interpretación que facilitara, pues, de una manera más organizada, más homologada a lo que son los museos, ¿no?, de Andalucía, para poder entrar en las distintas redes de difusión, pues ver también ese análisis de lo que tuviéramos que hacer para disponer de un más moderno, ¿no?, el centro de interpretación de la piel. Por otra parte, Isabel Gómez también ha informado sobre la reunión que mantuvo el pasado miércoles con la delegada de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Gemma Araujo, en la que se volvió a tratar el tema de las conexiones por carretera de Ubrique y en especial de la circunvalación. La alcaldesa ha adelantado que para el próximo otoño se convocará una reunión en Cádiz entre los portavoces de los grupos municipales y los representantes de la delegación territorial, con la idea de tratar el asunto, a la vez que ha señalado que el Ayuntamiento de Ubrique presentará alegaciones al proyecto que se recoge en el Plan de Infraestructura Andaluz, para que sea revisado y se ofrezca una alternativa que reduzca el coste de inversión y de esta manera se pueda ejecutar en un futuro más cercano del que se contempla ahora, debido a la alta inversión que se tendría que llevar a cabo. Y bueno, y hemos quedado también en una, digamos, en una serie de pasos para poder ir avanzando, ¿no?, en lo que es, a lo que nosotros nos gustaría, que es concretar para cuándo, qué horizonte temporal se podría tener previsto que el pueblo de Ubrique al final pudiera tener, pues, esa demanda de hace muchísimos años de la variante de este pueblo. Entonces, lo que hemos quedado que para finales de septiembre o primero de octubre pondremos fecha a esa reunión de los portavoces de los grupos municipales con la delegación territorial y, bueno, y podamos hablar un buen rato, el tiempo que haga falta, pues sobre el estado actual de esa variante o circunvalación de Ubrique. Quisiera también, sí, sí, además, informar a los ubriqueños y ubriqueñas que la Junta de Andalucía, todas las mejoras de infraestructura, normalmente las introduce dentro de distintos planes, bueno, de lo que son planes autonómicos, porque estas competencias, además de nuevas carreteras, de nuevas conexiones, son competencias que están centralizadas en Sevilla. Y claro, estuvimos viendo con ellos que se estaba ahora en exposición pública el plan pista, que se llama, de la Junta de Andalucía, que es el plan de infraestructura de Andaluz, y ahí nosotros la circunvalación o variante de Ubrique, bueno, mejor dicho, la variante oeste de Ubrique, que es la que hubo ese proyecto de los 21.300.000 euros que se realizó en su día por la Junta de Andalucía, es el que contempla este plan. Y debido a la imposibilidad de los recursos que tiene ahora mismo la Administración Autonómica para asumir en un municipio un desembolso de 21 millones de euros, pues nos ponen bastante atrás de este plan, ¿vale?, en un horizonte temporal bastante largo. Entonces, estuvimos hablando con la delegada y con el jefe de carretera, que nosotros como ayuntamiento vamos a presentar las alegaciones oportunas, porque creemos que Ubrique no puede esperar tanto tiempo, pero sobre todo dirigido a algo que en el municipio hemos hablado mucho, pero que luego, cuando hemos llegado también aquí al ayuntamiento, formalmente no hay un expediente en el que tú sepas en el qué punto te encuentras, ¿no? Porque el plan pista, como digo, habla de ese proyecto de 21 millones de euros y aquí en el municipio los distintos portavoces, el alcalde anterior, ahora nosotros, pues estamos hablando de un trazado diferente a ese proyecto y por tanto entendemos que hay que formalizar o hay que pedirle a la Junta de Andalucía que se revise, ¿no?, un estudio de alternativa, que busquemos una alternativa que aquí en el municipio nos parezca más aceptable y además seguro que económicamente pueda ser mucho más viable. Y, por tanto, andar ese camino de manera que, si rebajamos lo que es la inversión necesaria por parte de la Junta de Andalucía para el municipio, pues haremos que se nos acorte el horizonte temporal para poder ejecutarla. No sé si me he explicado bien, y sí, si no me explico bien, tú me lo preguntas, ¿vale? Sí, sí. Pero bueno, y esa es la idea que nosotros ya le planteamos a ella y ya vamos a presentar ahora dichas alegaciones y bueno, y seguir trabajando en esta necesaria demanda que desde luego, el municipio necesita y... Cambiamos de asunto. La agrupación musical ubriqueña dará este fin de semana una serie de conciertos por distintas barriadas de Ubrique. Así, para hoy viernes tiene previsto actuar en la plaza de la barriada Antonio Vega a partir de las 9:30 de la noche, mientras que mañana sábado lo hará en el mismo horario en la plaza Misión Rescate. La agrupación interpretará un repertorio formado por 9 piezas, donde tendrán cabida estilos musicales para todos los gustos. Da más detalles Antonio Chacón, director de la agrupación musical ubriqueña. Queríamos haber empezado antes, pero por motivos de ensayo y de preparación para el concierto, por el motivo que sea, parábamos mayormente casi para final de julio. Y hoy comenzamos en la barriada Antonio Vega, que bueno, que ya el año pasado teníamos que haber ido, pero por cuestión de la agenda que teníamos, pues no pudimos ir. Y este año, pues estaremos allí. Creo que estuvimos también otros años y hemos los dos pasado muy bien, se portaron bastante bien y bueno, y estaremos un año más allí con ellos para pasar un día agradable. Y una noche agradable de música. Bueno, por aparte, la agrupación tiene por motivo de dar sus conciertos de verano. En este caso, pues bueno, pues se concretan mayormente y hay, bueno, que hay barriadas que lo piden, bueno, por amistad, porque es un punto más de encuentro, tanto, vamos, como este año, que son los dos que vamos a dar, fuera parte de los que tenemos ya fuera, tanto en la barriada Antonio Vega como en la Plaza de Acapulco, la Plaza de Acapulco, Plaza Misión Rescate, que pues, con motivo de los chavales del BA y de la Asociación de Vecinos, pues bueno, pues este año pues ha tocado darlo ahí, ¿no? Bueno, mayormente hemos preparado un concierto que yo creo que será a gusto de todo el público, porque tanto hemos metido como los pasadobles normalmente que a todo el mundo le gusta, no es que sea la gente mayor, sino a todo el mundo le gusta fuera. Y fuera aparte, pues piezas movidas como es el Bimbo, Alaska, en la Copa del Silencio, Disco Live, o sea, que son piezas movidas, donde es atractivo, ¿no? Para un público de ciertas edades, ¿no? Entonces el concierto está enfocado a toda clase de público, ¿no? Para que todo el mundo salga contento, ¿no? Tenemos el arreglo de David Moreno Lucia, que es la Costa del Silencio, de un grupo que tiene bastante ritmo, y bueno, pues la verdad que es una pieza muy agradable, una pieza que tiene mucho movimiento, tanto en instrumentos como en batería, y la verdad que la pieza está muy bien, el arreglo que ha hecho está muy bien. A todos mis compañeros, ¿no? Les ha gustado bastante, y bueno, y ahí está. Esperemos de que la escuchen y que la gente escuche la pieza y que la vea como suena. Por su parte, la Banda Municipal de Música de Ubrique también tiene previsto dar un par de conciertos. Hoy viernes, en la zona del bar del Parque Rafael Alberti a partir de las 10 de la noche. Y el próximo viernes, 29 de julio, en la Peña Bética Rafael Gordillo. En ambos se interpretará un concierto desenfadado, en palabras de Juan Pedro Ordóñez, director de la Banda Municipal de Música de Ubrique. Pues sí, como tú bien dices, pues creo que este es el tercer año ya que se le viene haciendo allí en el bar de lo de Pedrito. Se hace, pasa un rato bueno en compañía de la gente que allí está, y le hacemos un concierto pues totalmente desenfadado. O sea, aunque se hagan 3 o 4 pasos dobles, pues se hacen bailables. Como puede ser, por ejemplo, el Cerezo Rosa, que es un bolero rumba. Tenemos también el Meli Bolero, que es un popurrí de bolero. Tocaremos también el paso doble copla. Otro paso doble que se llama Aquí España. Estos son nuevos, no los hemos tocado. Teparado, que es un tema de una película de los años 40, Bajo mi cielo andaluz, que también es otro paso doble, o lo del Danubio, los valses, otro Mili bolero, pero este es el 2, son 3 o 4 boleros también, otro popurrí. Y pues, cerraremos con Carlos Cano, con Marguila Portuguesa, La Morena de mi copla, y en fin, y lo que pidan. También variamos, ¿no? Porque ya normalmente son asiduos los que vienen a escucharnos, y para no cansarlo, pues también variamos algunos temas bailables. De ahí en una terraza no le puedes poner una zarzuela o una obra de Mozart, tienes que poner algo desenfadado. y que la gente esté a gusto, la verdad. Los conciertos hay que dejarlo para Fantasecilia. Sí, el 29 pues tenemos otro de la Peña Bética, ahí en la puerta de la sede de la Peña Bética, y el repertorio pues será algunas de aquí y otras pues también serán pasodobles nuevos, en fin, para no, para los que quieran venir pues que no, digamos, hagan esos mismos conciertos, así que nos acompañen, que hombre, así pues nos sentimos con cariño y agradeciéndole el esfuerzo que hemos hecho, porque la verdad es que estamos pasando mucho calor y entonces allí, mira, nada más que esté en media hora ya está sudando y lo único que tenemos son un par de ventiladores y los pobres demasiado están aguantando. Del mismo modo, mañana sábado también tendrá lugar en la Plaza del Jardín a partir de las 9 de la noche el segundo Pergaña Rock 2016, en el que se rendirá homenaje a Andrés Sánchez Salguero. El concierto, en el que actuarán las bandas Escalera, Valiente Mierda y Ricky Six from Mars, está organizado por la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique y la Casa de la Juventud, con la colaboración de la emisora municipal Radio Ubrique. Y en nuestro apartado de deportes ya se conocen los cruces de cuartos de final del primer torneo de verano de fútbol 7 Ubrique Unión Deportiva. El lunes a las 9 de la noche se enfrentarán Nos Lo Llevamos y Fran Generali y a las 10 Tuercebotas Fútbol Club El Del Bar, mientras que el martes a las 9 se medirán La Bodeguita y No Te Rayes Vallecano y a las 10 Recreativo de Juerga y Barcañizo. Los equipos ganadores disputarán las semifinales el jueves, estando prevista la final para el viernes a partir de las 9 de la noche. Con esto ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.